Sí, una más, la número 29, calculo a esta altura, el barrio número 29. La verdad que contentos, desembarcamos en el barrio Jardín, vamos a estar en el barrio Jardín 1, 2 y 3. Desde hoy, de 8:30 a 15 horas, hasta el jueves, en el mismo horario. Como siempre digo, la idea es bueno, que el vecino se acerque, deje sus residuos de cualquier estilo que tenga, y en el caso de no poder acercarse porque tiene mucho volumen o alguna otra cuestión que lo impida, pedirnos el servicio y nosotros pasamos puerta a puerta a retirárselo. ¿Cuáles son los puntos claves donde los vecinos pueden dejar los residuos, la basura en general? En estos 4 días vamos a estar en la Junta Vecinal, así que el punto va a ser Junta Vecinal del Barrio Jardín. Y bueno, además de este servicio, contamos con el servicio de arreglo de luminarias, desmalezado, repaso de calles. Bueno, está trabajando la palita en este momento, así que la idea también es erradicar microbasurales y tratar de dejar en foja cero al barrio como para que se mantenga para lo que viene. Con una importante presencia también de todo el cuerpo municipal aquí. Sí, sí. La verdad que también está bueno para el vecino acercarse porque puede aprovechar a hacer el reclamo que sea pertinente. Están prácticamente todos los funcionarios del gabinete, inclusive el intendente, que es el primero de todos. Y bueno, ya si cualquiera de los vecinos se quiere acercar a solicitar cualquier inquietud, aquí estamos para responderlo. ¿Estuvieron realizando recambio de luminarias también en otros lugares de la ciudad? Sí, sí, sí. Particularmente en este barrio estamos arreglando varias de las luminarias que se han quemado y que se queman cotidianamente. Y bueno, y hemos realizado varias intervenciones en la ciudad. Boulevard de los Naranjos, Muelle de Lancha, el sábado terminamos de hacer la instalación de Muelle de Lancha. La verdad que ha quedado muy lindo también Plaza de los Inmigrantes. Y vamos a seguir con el resto de la ciudad conforme vayan llegando LEDs. Pero bueno, lo que estamos haciendo hoy es más ornamental que otra cuestión. Ya empezaremos a ocuparnos de las calles propiamente dicha y no tanto avenidas. ¿Estuvieron realizando también remodelaciones del cementerio? ¿Cómo viene la situación del mismo? Sí, laburamos la semana pasada, terminamos de concretar las rampas para silla de rueda, que bueno, no había accesibilidad en los accesos, así que contesto con eso y tenemos varias cuestiones también que tenemos que acomodar en lo que respecta a lo edilicio, que bastante obras bastante grandecitas que tenemos por delante, que si no va a ser este mes será a principio del 2026 con el presupuesto del año que viene, pero lo tenemos en carpeta.